Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 29 de mayo de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Realizarán concierto en homenaje a Armando Reverón en La Rinconada. Ejecutivo Nacional otorga certificado de marca a Diablos Danzantes de Yare. Del 13 al 15 de junio, la Ruta del Joropo se toma los espacios del Teatro Teresa Carreño. Venezuela invierte cerca de 100 millones de dólares en medicina proveniente de China. En Argentina presentan nuevamente proyecto de ley sobre el aborto. Cultura al día. Cultura al día. Enmarcado en el plan Toda la Música para los Museos, este viernes 31 de mayo en el Museo Alejandro Otero de La Rinconada en Caracas se realizará un concierto en homenaje al pintor y artista plástico venezolano Armando Reverón con la participación de la agrupación Alma Llanera del Sistema Nacional de Orquestas de La Rinconada. La cita es a las 2 de la tarde con entrada libre. Somos cultura. Somos cultura. El Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual SAPI otorgó este martes un certificado de marca a los Diablos Danzantes de Yare con el objetivo de proteger esta manifestación cultural y turística. Asimismo, se entregó un certificado de derecho de autor al cantante venezolano y patrimonio cultural viviente Carlos Fernández, compositor de más de 400 temas musicales. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. Del 13 al 15 de junio en el Teatro Teresa Carreño se realizará la tercera edición de La Ruta del Joropo, evento que reúne danzas, gastronomía y música tradicional venezolana en un mismo espacio. Dentro de las actividades se tiene previsto realizar una procesión en honor a San Antonio que contará con la presencia del cultor larense Teófilo Escalona. Twix del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, envió un caluroso abrazo de reconocimiento a nuestros abuelos y abuelas en su día. Tienen en mí un servidor que siempre estará con ustedes apoyando y reivindicando su lucha y sus invaluables aportes al desarrollo de nuestra patria querida. Feliz Día del Adulto Mayor, resaltó desde su cuenta oficial en Twitter el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Son las 12:09. Nacionales. La próxima semana comenzarán a llegar a Venezuela medicamentos e insumos médicos comprados a la República Popular de China por el orden de 106 millones de dólares, informó el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, durante una entrevista ofrecida al programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión. Creo que es importante que la gente sepa que lo que estamos recibiendo por asistencia técnico-humanitaria no representa la mayor proporción de lo que el Estado venezolano invierte en salud. Representa un porcentaje que puede llegar en el mejor de los casos al 15%. El resto de los insumos que el país necesita los compra el Estado venezolano. El Estado venezolano tiene recursos y tiene mecanismos. Nosotros compramos medicamentos, por ejemplo, a través del convenio con Cuba, por ejemplo, a través del convenio con China, además que de China hace asistencia médica técnico-humanitaria, nosotros le estamos comprando a China. 106 millones de dólares están disponibles y ya empieza a llegar la semana que viene el cargamento de lo que estamos comprando. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, propuso esta semana un plan de trabajo para el impulso y ampliación de los sistemas alternativos de pago con el fin de brindar a la población seguridad, comodidad y confianza al momento de realizar sus operaciones. Este sistema de pago propone eliminar el uso de la tarjeta física de débito en los puntos de venta, validando la identidad del usuario a través de su huella. Somos periodismo. Somos cultura. Productores merideños han sembrado aproximadamente 200 hectáreas de trigo en Mucuchíes. Así lo informó el constituyente del sector campesino y pesquero de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, Gerardo Rivas. Uno que tiene, nosotros llevamos a cumplir 20 años como organización, como socios de ProIMPA y como fundadores de la organización. Tenemos que producir la semilla, porque de ahí depende todo. Claro. Depende todo la producción del país. Y el Estado, que lo está haciendo, aportar más, empujar más. Porque se han hecho, son intentos, pero hay que hacerlos mucho más grandes. Así es. Mucho más grandes. Y otra de las cosas es que el Estado tenga en el poder la comercialización, que eso se ha descuidado, okay. Y la distribución, que ahorita ya uno escucha. La distribución, porque por ahí es donde nos han fregado nosotros. Así es. Porque yo produzco en Mérida a un costo y aquí el trabajador paga, o el consumidor paga una cosa, que si nosotros tenemos la distribución desde donde se produce al consumidor, eso bajaría y el sueldo les rendiría. Así es. Países del Alba. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito presentó este martes nuevamente el proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo a la Cámara de Diputados del Congreso argentino. El movimiento feminista busca nuevamente reabrir el debate parlamentario sobre la interrupción voluntaria del embarazo luego de que en agosto de 2018 el Senado rechazara su legalización tras haber sido aprobado en la Cámara de Diputados. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Son las 12:13 y a esta hora le damos la bienvenida a Agustín Ochotorena, vasco residenciado en Venezuela, y bueno, quien estará participando y llevando a cabo una conversa este viernes 31 de mayo denominada Venezuela, más allá de los medios, en el Teatro Principal ubicado en la Plaza Bolívar de Caracas. Muchísimas gracias por acudir pues a esta entrevista y a esta casa Alba Ciudad. Gracias a vosotros, la verdad. Bueno, Agustín, usted se ha encargado de desmontar de alguna otra manera a través de un trabajo mediático algunas matrices mediáticas que forman parte pues de este golpe blando o de este golpe de Estado, intento del golpe de Estado que se pretende contra Venezuela, que bueno, que sabemos pues no solamente es económico, sino que es simbólico y cultural. ¿Qué balance puede ofrecernos del trabajo que ha estado llevando a cabo usted desde hace 3 años, que bueno, que tiene que ver con, bueno, con resaltar un poco cómo vive la clase media, la clase alta en un país como el nuestro, pues? Bueno, he estado sin querer, además, porque yo me fui el día 15 de enero al País Vasco por razones personales para hacer unas revisiones y tal, y allí saltó evidentemente el 23 de enero la proclamación, la autoproclamación del mamarracho este de Guaidó. Que bueno, que es mamarracho para nosotros, pero estando allí compruebas lo que es la manipulación y lo que es el lavado de cerebro colectivo que los medios practican en la ciudadanía española y en general. O sea, yo que vivo aquí y conozco la oposición y conozco, pues básicamente, como, o sea, conozco a Venezuela, me estaba asombrado de la categoría y del perfil que le estaban dando a esto con una manera absolutamente increíble, por no decirlo con la palabra que no se puede decir en la radio. Es increíble la manipulación a la que somete las televisiones, las radios, los programas de tertulias, la prensa en general, es un, o sea, el intento que están, que hacen de, y lo consiguen. Realmente el balance, tanto aquí como allí, tiene que ver con las mentiras que ellos dicen. O sea, nadie en ningún país, porque tú vayas a un supermercado y hagas 5 fotos y las pongas en Facebook, no pasa nada. Si vas a Londres o vas a Madrid o vas a cualquier sitio, cuando dice eso en su día, eso es proporcional a la mentira que estaban diciendo. Decía evidentemente que aquí había fallas, evidentemente que aquí la guerra económica estaba dando muy duro, ha habido episodios de desabastecimiento, pero nunca para una clase media y una clase alta que vive en estándares que ni en Europa. Cuando daba estas charlas, muchas veces para explicar cómo es Venezuela, ¿no? Y el porqué de las cosas, que no son genéticas, tienen que ver con su historia y tienen que ver con su sociedad. Explicaba lo que en un momento fue la Venezuela saudita. O sea, pasamos de una Venezuela petrolera a una Venezuela saudita, en el que los estándares de derroche, de lujo, etcétera, eran increíbles, y el modo de vida de esa gente era brutal. Esa Venezuela saudita no acabó. Hoy está en Caracas. O sea que estamos en un país con dos sociedades. Una sociedad que vive en dólares, una sociedad que a partir, digamos, de Chacaito para allí, en Caracas o en cualquier ciudad venezolana, vive en dólares, vive en sus country clubs, son muy discretos, por otra parte, son muy discretos, no lo enseñan, es algo que lo tienen en sus casas. Y bueno, yo calculo que en Caracas hay 1 millón de personas. Un millón de personas viviendo y disfrutando de restaurantes en los que no tienen ningún problema en la vida. O sea, el único problema que tienen en la vida es que tienen que compartir el país con otros que no son como ellos. Así es. Y en ese sentido, ¿cuáles serían o cuáles son, ya usted le acaba de mencionar más o menos, las principales contradicciones discursivas entonces de la oposición venezolana e internacional cuando se refieren a esta crisis y a lo que, bueno, lo que es la supuesta ayuda humanitaria para Venezuela? Bueno, la contradicción es evidente, porque siempre se dice, ¿no?, que las verdades son las mayores mentiras, ¿no? Entonces hay situaciones de pobreza, hay situaciones que han vuelto medianamente. Yo conozco Venezuela desde el año 99 y sé cómo estaba el país entonces. Claro. Pero obviamente las crisis producen desigualdad, las crisis producen en un momento episodios de pobreza y episodios en los que no vivimos como hace 7 años, hace 8 Así años, es. Obviamente. Resaltar eso sin contar que hay una gran parte de Venezuela que tampoco vive así, que en un momento dado a la gran mayoría de Venezuela nos afecta esta situación, pero que hay una gran parte que encima es la que más se queja y es la banderada de la oposición. Resulta que ellos nunca viven así. Ellos entonces esa es la mayor contradicción. Si en Europa se viese cómo viven la oposición venezolana, cómo vive la burguesía venezolana, cómo vive la clase media alta venezolana para arriba, el discurso caería. Todo esto, este discurso que mantienen en Europa y mantienen en España, se basa en un velo tremendo a cómo es la realidad venezolana de la clase media para arriba, que no es poca. Que la gente en un momento dado niega. Es más, ellos dicen que aquí no se puede vivir, cuando todos sabemos, y los que podemos estar, pues, cómo viven. Las colas que hay en Mote Grill, las colas, qué tipo de licorerías y cuestiones hay en las Mercedes, qué problemas tienen los hoteles de 5 estrellas, cómo están las marinas, cómo están los... Entonces, están negando eso a la vez que se quejan, porque lo que intentan pintar es que esto es una especie de Etiopía. De Etiopía, de Somalia, donde la gente no hay nadie que tenga comida, no hay nadie que tenga medicamentos, no hay nadie que viva. Y eso no es verdad. Hay gente que tiene problemas para alcanzar los insumos que tenía hace 7 años, pero hay, sobre todo, los que más están llamando a la invasión, los que me están llamando, que son siempre han sido apátridas, que gran parte de ellos tienen viviendas en Miami. Sí. Y viven en el este de Caracas, en sus clubs y en sus zonas de confort, esos no tienen ningún tipo de problema. Si uno vive en Miami con dólares, ¿qué problemas tienes para vivir en Venezuela con dólares? Claro, bueno, es esa contradicción que usted mencionaba, pues, de la clase media y alta, pues, del país, que a su vez intenta, con estas matrices, pues, y reproducir este discurso, alienarnos como pueblo. Y que de alguna otra manera, bueno, también como yo ahorita que mencionaba un poco de eso, los modos de vida de la clase media, de la clase alta, también como imponer modelos de vida que no necesariamente como pueblo nosotros necesitamos, pues, que tienen que ver con un modelo de vida muy consumista, que bueno, que eso obviamente está relacionado con una época, un periodo de bonanza muy grande en nuestro país, producto pues de nuestro sistema económico como tal. Entonces, ajá, usted ha realizado diversos foros y conversatorios para hablar un poco de la situación en Venezuela en España. Y bueno, desmontar gran parte de las mentiras que usted ha señalado por acá. ¿Cómo por parte del gobierno español y del Estado español ha recibido este activismo de su parte? ¿Cuál ha sido la reacción? Bueno, el Estado español en esto simplemente no se mete. El Estado español está a otras cosas. Está a seguirle el juego a Trump y al que le mande. Y verdaderamente el papel del Estado español y de las instituciones españolas han sido lamentables. Lamentables y además que les perjudican a ellos mismos, como muchas veces dice incluso el propio ministro. Claro. Allí lo que el problema que tuve, la gente en un momento dado está también ávida de conocer otra versión. Claro. Hay una versión que te están contando los medios. Entonces, claro, hay gente que en un momento dice, jo, yo esto no me lo creo, esto me chirría, o esto en un momento dado, jo, me parece que no es verdad. Entonces, viene, y tanto por las redes, en mi red de Facebook o en Twitter, o ya aprovechando esas charlas, la verdad que ha habido un seguimiento masivo. La verdad que se llenaron todos los espacios allí por donde fui, y con una calidez tremenda. Sobre todo es la gente de la izquierda la que se movilizó, claro, pero fue muy transversal, no solamente partidos de izquierda, sino que asociaciones, etcétera, claro, y fueron desde universidades hasta centros culturales, hasta, o sea, todo tipo de espacios. Y ahí lo que básicamente es, traté de aclarar es cuáles son las matrices que nos meten de Venezuela y cuál es la realidad, que muchas veces no tiene nada que ver, y la mayoría de veces tiene muy poco que ver. ¿Podría mencionar algunas de esas principales matrices que, bueno, que ya la he venido estando mencionando, pero las podríamos como caracterizar? Mira, yo estaba el día del golpe continuado, uh-huh, pero el día del puente. Uh-huh. Me levanté por la mañana y veo La Sexta, que es un canal en teoría, uh-huh, que es un poquito así más progresista, uh-huh, y estaban diciendo que ya se había dado un golpe de estado y, claro, que los militares, que una guarnición se había levantado y otras más también, y la Carlota. Eso fue el primer shock. Claro. Una vez que yo fui poniendo la televisión, claro, yo conozco la Carlota, conozco también, no, estos no están en la Carlota, están en el puente. Horas estuvieron diciendo, cuando era evidente, y cuando tenían un periodista en directo allí mismo, tenían una periodista en directo allí mismo dando, reportando con López y compañía, y resulta que eran incapaces de decir la verdad. Horas más tarde todavía siguen diciendo que la Carlota estaba tomada, que era un golpe, que había 20 generales que se habían levantado, o sea, estaban llamando a la gente a que bajase, o sea, ellos mismos eran partícipes del golpe. El 11 de abril se quiso reproducir chuscamente en el golpe este. Los medios llamaban, esa es la participación que tienen los medios, es que en todo momento minimizan que Tintori es una ladrona, que se fue con un bojote, sí, de plata y le pillaron, que a la vez que decía que no venía, que no veía a su marido, se quedó embarazada, sí, cosas de estas que bueno, que no resisten, que si fuesen del lado contrario automáticamente deslegitimaría al que lo está diciendo, o sería pasto de una campaña brutal. No, todas esas cosas se tapan y tienen un blindaje mediático. Y entonces ese blindaje mediático les hace aparecer a López, a su familia y a toda esta gente como héroes de la libertad, cuando son verdaderamente fascistas, uh-huh, fascistas y criminales. En ese sentido, la actuación de los medios, ¿cuál repercusión puede tener, pues, para un país, pues, soberano como el nuestro? O sea, que se hagan montajes mediáticos y que incluso, bueno, intenten como trastocar lo que es el poder, pues, con estas herramientas. Hombre, el ambiente es muy malo. O sea, el hecho de que estas campañas, que no solo son en España, son en general en el extranjero, también en Latinoamérica, hacen que en un momento se demoniza a Venezuela y digamos que hay gente que se retraiga ante agresiones a Venezuela, que es lo que buscan, ¿no? O sea, hay gente que apoya las agresiones y hay gente que por lo menos se retrae, tampoco da el do de pecho para defender la democracia, para defender la libertad o para defender los derechos de los venezolanos. Y esas campañas tienen éxito en ese sentido. Tienen éxito y el relato nosotros lo hemos perdido. O sea, yo veía... Hay sitios, ¿no? Por ejemplo, en el País Vasco mucho menos. En el País Vasco la gente está mucho más concienciada. Nosotros también sufrimos una campaña de estas hace 20 años o 30 o 40 años. Con lo cual, nosotros, el pueblo, te das cuenta que descree estas situaciones. Pero, por ejemplo, en España incluso la izquierda, o la que se denomina izquierda, cae en ese discurso y en un momento dado que si el dictador, o sea, la gente de ahora más Madrid, o sea, la que iba a ser alcaldesa, la que es ahora mismo alcaldesa de Madrid, decía que esto no era un golpe de Estado y que en Venezuela hay una dictadura. Si lo dice Carmena, imagínate todos los que están a su derecha o a su extrema derecha. Entonces, ese es el problema que tenemos como país. Tenemos que contrarrestar el relato falso que se está dando interesadamente por los medios de comunicación y por los políticos, y lo tenemos que contrarrestar con más vigor. Hay, porque es importante. Nosotros vivimos en Venezuela y parece que no, pero las agresiones se justifican desde fuera y las agresiones vienen desde fuera. La oposición venezolana no tiene fuerza para descabalgar a este gobierno. La única manera que ellos pueden descabalgar a este gobierno es con la ayuda criminal de gobiernos extranjeros. Y para que eso se dé, las opiniones públicas de esos países tienen que estar preparadas para aceptar eso. Claro. Nuestra campaña tiene que ser el deslegitimar estos mensajes fascistas que circulan tranquilamente en los medios de comunicación y que después nunca, cuando se demuestran que son mentira, nunca los retiran, nunca piden disculpas, nunca nadie en un momento los pone delante de su espejo y decir las barbaridades que dicen todos cuando están agrediendo, por ejemplo, cuando del puente de las tienditas, diciendo que había sido el presidente Maduro más personalmente, ya no es, porque cuando hablamos de los marines no hablamos de los soldados de Trump, y cuando hablamos de la policía venezolana no hablamos de la policía de Trump. No, pero cuando hablamos de Venezuela es los soldados, es Maduro ya directamente el que fue allá a quemar los camiones. Exacto. Cuando se demuestra que eso no es verdad, ningún medio que dio durante 2 semanas la chapa con eso, ningún político se retractó. Porque ya estábamos en otra, fue lo del apagón, que estaban diciendo que era por el mantenimiento, y después del apagón, entonces es una pirámide de noticias, es una bola, por decirlo finamente, ¿no? Es una bola de basura que te arrolla a ti como ciudadano y que todos los medios te están lanzando y no te dejan analizar exactamente qué es lo que están diciendo. Lo único que dicen es que Venezuela es muy malo, que al final lo que te queda en la cabeza es que Venezuela es muy malo, que Venezuela se vive muy mal, que esto es una dictadura y que cuanto antes acabe mejor. El gobierno de Pedro Sánchez, bueno, se jacta de seguir ese discurso, pues, y de señalar lo que es la democracia venezolana. ¿Qué opina usted? Pues, bueno, ya más o menos hemos conversado sobre eso, pero del Estado democrático, entre comillas, español, que hace poco, bueno, acaba de pasar por un proceso electoral presidencial, pues. Mira, el gobierno español es enemigo del proceso bolivariano desde el inicio. Y es enemigo con todos los gobiernos, ¿eh? O sea, no solamente Aznar, obviamente, fumo. Todos los gobiernos socialistas. Sí. Y del PP, que han sido los únicos que había. O sea, porque, por decirlo claramente, en España el pacto del punto fijo sigue vigente. Sigue vigente, ¿eh? O sea, ahí están bien, bien tranquilos y bien contentos. Pues sí. ha sido enemigo. O sea, es que en ningún momento lo han reconocido nada. Siempre han sido gobiernos que han atacado. Sí. Como poco, como mucho, digamos, se han mantenido un poquito al margen en gobiernos como el de Zapatero y tal, que también le dio cancha. ¿Eh? Siempre apoyando a la oposición, siempre apoyando a los procesos golpistas. Eso es lo que nosotros recibimos desde España y lo que vamos a recibir. O sea, desengañémonos. Yo muchas veces le digo aquí a la gente, desengáñate. Esta gente quiere derrocar al gobierno chavista, claro, sea como sea. Y, claro, y encima, cuando pasan cosas como las que han pasado estos meses, ya se quitan la careta. Claro. Nos olvidamos que el gobierno de España le dio 8 días, un ultimátum de 8 días, al presidente Maduro para que dimitiese. Diciéndole que si en 8 días no dimitía, iban a reconocer a Guaidó. Bueno, pues Guaidó... Presidente Maduro sigue siendo presidente de Venezuela, obviamente, y Guaidó pues está por ahí, que ya no lo encuentra nadie, ¿no? Pero sin embargo, la embajada alternativa en Venezuela, usurpadora de ellos, etcétera, y todo, esos le siguen recibiendo. Sí. Le siguen recibiendo y siguen teniendo interlocución con ellos. Entonces, tengamos una cosa es que no hayan triunfado. Y una cosa es que hayan hecho el ridículo, porque lo han hecho. Pero otra cosa es que su intención no era esa, ¿eh? Y si aquí hubiese habido un golpe de Estado de verdad y hubiesen triunfado y hubiesen venido matando a los chavistas y hubiesen venido exterminando como hicieron en Chile, en Argentina, en otros sitios o bastante más, en España no estarían diciendo nada ahora, ¿eh? En España estarían diciendo, o sea, ese blindaje mediático se mantendría. Entonces, nos podemos reír de ellos en un momento, en su fracaso, pero hay que tener cuidado también porque esta gente es muy peligrosa. Así es, y en ese sentido me gustaría, bueno, saber cuál es ese mensaje que usted puede darnos como pueblo, pues, frente a todo este ataque mediático, económico contra nosotros y nosotras, y bueno, un mensaje sobre todo a las bases revolucionarias, ¿no?, que apuestan por, bueno, por una Venezuela socialista, que apuestan por la comuna. ¿Cuál es ese mensaje? Y bueno, ¿cómo con ese mensaje pudiéramos nosotros como pueblo seguir desmontando a partir de la construcción de otro discurso todas estas matrices contra nuestro país? Hombre, el primer mensaje que quiero lanzar es que también hay una solidaridad con Venezuela. Yo lo he vivido en primera persona. Hay mucha gente también que en un momento no se cree estas mentiras y no se cree este discurso, y más cuando se ve en la realidad del ataque que quería hacer Estados Unidos. Todo el mundo sabe, y por lo menos en muchos sitios y mucha gente en Europa y en España sabe, que esto no va de la calidad democrática de Venezuela ni sobre la calidad alimenticia de los venezolanos. Esto va de petróleo, de coltán y de reconquistar un país para seguir explotándolo. Entonces, hay una gente en el País Vasco, en España, además, que ha sido muy generosa y que se moviliza y, claro, que muestra su solidaridad en múltiples eventos, los míos y otros muchos que se han lanzado. Y bueno, lo que hay que hacer es apoyar eso. Y de aquí le pido al gobierno, y le pido también, no solo al gobierno, le pido también a nuestras organizaciones, que aunque sea de manera personal, apoyen ese tipo de iniciativas, porque es nuestra única esperanza. Claro. En Europa, la única esperanza para levantar y para abrir las cortinas, para abrir las cortinas de la mentira, es la gente, nuestra gente, que está ahí a pie de la calle, discutiendo en los bares, en los foros, en los trabajos, en las fábricas, y dando una versión que no es la versión imperialista y la versión mentirosa que dan los medios. Bueno, ¿podría decirnos por último sus redes sociales, pues, para, bueno, seguir como conociendo, no solamente desde acá, sino desde afuera también, cuáles son esas realidades, pues, en nuestro territorio, y también las coordenadas de la actividad de este viernes? Bueno, mis redes sociales, yo tengo 2 cuentas en Facebook. Tengo 2 porque de vez en cuando me cierran una, ¿eh? Bueno, o sea, aquí hablamos de... Sí, hablamos de esas tonterías, ¿no?, que hablan aquí sobre... Allí en España está extendido, que hay una especie de, yo qué sé, de ataque a los medios de comunicación, sí, ¿no?, cuando es todo lo contrario. Sí, ¿eh? Sí. O sea, que, pero bueno, sí, yo tengo 2 cuentas de Facebook, tengo una cuenta en Twitter, que es @a8torena, con TX, es un poquito complicado para los venezolanos, pero bueno, ahí me seguirán. Y, Y básicamente la actividad que vamos a hacer el viernes es recoger un poquito la... Porque todas estas charlas a la vez también fueron retransmitidas por streaming. Okay. Yo muchas veces les decía a la gente, mira, han podido venir aquí 300 personas, okay, pero mira, han visto la charla 6.000. Y veía, y veía gente y decía, ¿de dónde están, me están viendo? Y la gente desde Vietnam, desde Australia, de Argentina. O sea, en un momento dado también las redes valen para esto, ¿no? Claro. Y muchas de las charlas fueron retransmitidas por streaming, también lo va a ser esta, el viernes. ¿Qué vamos a hacer en el Teatro Principal de Caracas? Pues bueno, vamos a hacer una charla, un conversatorio, y también recoger un poco lo que ha sido las experiencias que hemos tenido y cómo hemos vivido este espacio desde allí, ¿no? Con lo cual animo a la gente a venir y animo a la gente a, en un momento dado, pues a informarse y apoyar este tipo de actos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Agustín Ochoa Torena, de verdad, por habernos visitado acá a Alba Ciudad y, bueno, por habernos dado esta tan importante conversa, pues, para todas las usuarias y usuarios que sintonizan la 96.3 FM. Recordamos nuevamente que este próximo viernes, ¿a partir de qué hora, Agustín? De las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana, en el Teatro Principal de Caracas se estará llevando un conversatorio que se llama Venezuela, más allá de, bueno, de lo mediático, más allá de esas miradas de los medios, de los grandes medios de comunicación. Bueno, nosotros continuamos por acá, por su noticiero de Alba Ciudad 96.3 FM. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertús, Oriana Hernández y quienes narró María Laura Cano. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.